Me duele bastante España, náuseas y azul en la frente, repleto de migrañas el futuro y el presente. ¿Cuándo nos acatarramos? Pues éramos anchos panzas, algún virus incubamos en los tiempos de bonanza. Quizá fueron los ladrillos o su absurda religión, no quedaron ni banquillos para tanta infección. De constitución muy fofa y gañanismo ilustrado, preferimos alcachofas que un país con inmigrados. Somnolencia galopante, sangre baja en honradez, ideales más turbantes, no puedo gritar ¡par 10! Un malestar general, semblante de fotocopia, quizá es mejor amputar o una republicanoscopia. Olé. No me dirás, ¿eh, Fernando? Bienvenidos a Bipartidos de Risa, jajaja, ja, ja, qué risa, en Ágora Sol Radio, presentado por el gran Juanete del Toboso, Mario Bovil y un servidor, Santiago Cañete. Y hoy contaremos con los colaboradores habituales, como siempre, que son Fernando Moraño y Richard Salamanca. A los pies de su señora. Y en los medios técnicos está César de Onda Sonora. Y nada, vamos a entrar en materia. Empezamos con la actualidad. ¿Qué está pasando en el mundo? ¿Qué está pasando? ¿Qué coño está pasando? Joder. Vamos con la actualidad, venga. Pues bueno, la actualidad viene un poco atropellada. Con esto me refiero al hijo de Ortega Cano, que ha tenido un fin de semana un poco ajetreado, y parece ser que en una mala noche, mezclando carajillos de Baileys con Coca-Cola, le pegó una paliza a un tío en un burdel, le robó el móvil y le quemé el coche sin ánimo de ofender. Está claro que el nieto de Ortega Cano, viendo cómo ha salido el hijo, el nieto de Ortega Cano tiene que ser un psicópata de cojones. Parece ser que su hijo acabará en la cárcel diciendo, bueno, papá, tú no pudiste entrar, pero yo... Como yo lo he conseguido, ¿no? Es verdad que también la hija de adoptada de Isabel Pantoja se ha quedado embarazada. O sea, que yo creo que ahora estos famosos tienen que estar un poco arrepentidos, ¿no? De haber adoptado en los tiempos de bonanza, ¿no? Y están a ver si buscan el ticket para cambiarlos. No, está claro que los hijos les van a desbancar, ¿eh? Bueno, sí, sí, es verdad. Yo quiero saber cómo es el hijo del rato, El ratito. Vamos a ponernos un ratito. Bueno, que hay músicos en el estudio, no digas esas cosas. Ah, es verdad, perdonad, chicos. Bueno, por fin, este fin de semana, Ana Botella a las 4 de la mañana, armada con su vestido de bisón, fue a supervisar las labores de limpieza, porque la huelga del sector de la limpieza pues ha concluido. Yo esta mañana paseaba por Madrid y sin tanta mierda, pues reconozco que me he perdido. Sí, sí, es verdad. No, es decir, que la huelga de basuras en mi casa sigue. ¿Ah, sí? Tu habitación. Sí, en meditación aún continúa. Bueno, bajo la basura se han encontrado como cosas como el balón del último penalti que falló Sergio Ramos, armas de destrucción masiva y varios discos de Locomía. Lo digo por si estáis interesados, chicos. Coño, yo los estoy buscando desde hace años. Sí, imagino, ¿no? Desaparecieron con las sombreras, ¿no? Exactamente. Fueron al mismo sitio a morir, ¿no? Dice la es que los chorizos no los comían y por eso se tuvieron que ir, ¿no? Exactamente. Ahora tendrían, vamos, menú, pero vamos, 5 primeros, 5 segundos. Dice la señora, bueno, perdón por lo de señora, la botella, pues tampoco es decir la botella, porque te puedes referir perfectamente a un vidrio roto, ¿no? Perfectamente. Aunque ya nos gustaría. Habría que reciclarla, ¿no? A este vidrio que gobierna, ¿no? Dice ella que fuimos rehenes de la protesta, o sea, que los ciudadanos de Madrid fueron rehenes y estuvieron atrapados por la protesta caprichosa de esta gente que quiere cobrar por trabajar y todas estas violencias. Y es curioso que nosotros no nos consideremos rehenes de una alcaldesa que no hemos escogido democráticamente. Aunque yo creo que si la gente hubiese votado, seguramente habría salido igual, pero bueno, tampoco... Vamos a regodearnos, ¿no? Hoy se cumplen 80 años, hoy hace 80 años que las mujeres votaron por primera vez en España, en el año 1930, 33. Aún hoy en día todavía necesitan pedir permiso, ¿no?, para hacer muchas cosas, ¿no? Tenemos, sin ir más lejos, a las activistas de Femen, que son estas mujeres. Ellas han manifestado que para realizar cualquier tipo de queja y tener cierta resonancia, lo hacen con el pecho al aire. O sea, esto a mí me parece una idea brillantísima. Toreros, futbolistas, si estáis pensando en manifestaros, hacerlo con un libro en la mano, que seguramente llamaréis la atención. De hecho, la policía está patentando esposas palabra de honor para poder detener a estas mujeres. Exactamente. Para que destapen los pezones esa arma arrojadiza antisistema. Hay hostias en el cuartel cada vez que hay una, ¿no?, un evento de Femen por ir a detenerlas. Pero bueno, que estas mujeres se tengan que manifestar así. Sostenerlas, ¿no? Claro, efectivamente. Para sostenerlas. Que estas mujeres se tengan que manifestar así con, en 80 años después, pues significa que hemos avanzado poco, ¿no?, en el tema de la igualdad de género. Pero bueno. Bueno, hay un ruso que se ha martillado los huevos contra el suelo. No martillar. Es un paso más hacia la igualdad. De género, ¿no? Hacia la igualdad del adoquín. No, pero quiero matizar, porque este señor es muy de pueblo y ha dicho que se martilleó los huevos. El tío se clavó dos clavos con los testículos al suelo. En el escroto, ¿no? Sí, sí, martillarse los huevos. Es una para eso ya directamente te quemas a lo golfo. Es que se sufre lo mismo. Pero yo me voy a quemar a lo golfo. A lo golfo. Eso que es llenándote de alcohol por dentro, ¿no? Y luego encendiendo el mechero y echando la llama como el dragón de San Jordi. Bueno, en vez de martillearse, se podía haber, ¿no?, atornillado los testículos con unos tornillos de rosca escroto, ¿no? Sí. Que duelen menos. Pero bueno. Oye, en Bricomanía vamos a atornillarnos los huevos. Padre. Vamos a atornillarnos los testículos, che. ¿Eh? Cuidado que el culo no haga ventosa con el suelo. Pero bueno, yo ya tengo la actualidad bastante, bueno, servidita. Pues yo quiero decir que esta semana hay algo que me tiene absolutamente sorprendido. Es que Goldman Sachs, esto debe ser traducido al castellano, el hombre del saco de oro, ¿no? O alguna cosa así. Goldman Sachs. Sachs, Goldman, ¿no? Hombre, saco, oro. Esta es mi manera de verlo. Asegura que sus predicciones sobre España, que, bueno, pues que no eran para tanto. Que se habían puesto muy tremendos. Eso que te tomas un café americano, esos bien cargados, se te va la olla. Y que no, y que España va y está en clarísima recuperación y aplauden todas las reformas de nuestro gobierno. El gobierno también cree lo mismo, ¿no? Incluso en los últimos sondeos dicen que el Partido Popular va a ganar otra vez las elecciones, ¿no? Bien. Y yo digo, pues yo me levanto cada día a las 4 de la tarde para levantar este país y no tengo la sensación de que eso esté pasando en ningún momento. Y yo digo, ¿cuántas realidades existen? ¿Y cuántas realidades puedo asumir yo como un solo individuo? Porque a lo mejor estoy loco. Dímelo, ¿estoy loco? No. Yo no creo que haya ningún tipo de recuperación. Estoy perdiendo la cabeza. Te he dicho que eso lo hablamos en la asociación. ¿Qué? ¿Canábica? Entonces, me preocupa. Estoy muy preocupado, sinceramente, porque veo un poco la televisión y todo está en una clara recuperación. Me da la sensación de que es como cuando a un enfermo terminal le empiezan a darle morfina y saben que le quedan 3 días de agonía dolorosa. Lo amorfinean, lo dejan medio tonto y dicen, ¿qué pasa, Paco? Estás estupendo, ¿eh? ¡Vaya! No escupas sangre, que ya está llamando la atención, de verdad, ¿eh? Me da la sensación de que España es un enfermo terminal y de que toda esta gente son un montón de doctores macabros que encima tienen la osadía de decirnos que no. Bueno, todo está de puta madre. Parafraseando a Mecano, ese gran grupo, sería ¿quién detiene gaviotas al vuelo, ¿no? Como hay músicos, pues hoy estoy hilando fino, ¿no? He citado a Mecano, que sé, sí, que es un referente vuestro. Sí, no, es un referente total. Lo comía y Mecano. Eso. Lo comía y Mecano son dos grandes referencias para nosotros con, sí, el, sí, Fari. Sí, sí, están, sí, muy, sí, presentes, ¿verdad?, en tu obra. Sí, además, sí, que sí. Es que Mecano tenía una rima, ¿no? Rimaba Nueva York con jamón de York. Sí. O sea, se curraba mucho lo que es las estrofas, ¿eh? ¿No? Se nota que en esa época grandes se pasaba poetas. Menos hambre. Por lo menos para jamón de York había. Pues bueno, hasta aquí la actualidad. Perfecto, muy bien. Muy bien. Nos ha quedado muy sorprendente. Las naves del monasterio. Hoy, en la nave del monasterio. el arzobispo de Granada. Como todos los representantes de Dios que están cercanos al superpoder del divino, el arzobispo de Granada ha demostrado superar a Dios en poder. Estamos ante el nuevo Dios todopoderoso. Pertenece a 75 asociaciones diferentes vinculadas a la Iglesia. Es espectacular. ¿Pero hay tantas? ¿Hay tantas? Es flipante. Principalmente a una que se llama Comunión y Libertad, que es una secta ultrarreligiosa más poderosa todavía que el Opus, ¿no? O sea, imagínate lo que tiene que ser eso, o sea, gente que amputa testículos y se hace cocidos madrileños, o sea, eso es algo terrorífico, se escapa de, ¿no? Y claro, yo me sorprende que este hombre pueda estar metido en tantos sitios al mismo tiempo, ¿no? Es, digamos, ha superado la propia velocidad de la luz. Esto es un fenómeno totalmente físico que nos tiene sorprendidos, es como un espermatozoide de Carl Lewis, no se ha visto nunca en la vida nada más veloz, ¿no? El tío está en todo, metido en todo, tío. O sea, todo lo que sean consorcios cristianos, más allá de Calatayud, incluso todo eso, para su polla marinera. El tipo puede estar en varios sitios al mismo tiempo, ¿no? Es la oblicuidad, pero al cuadrado. Oblicuidad, ¿sabes? O sea, que llega como inclinado, ¿no? Sí. Llega rápido e inclinado. Que está un poco inclinado. No es omnipresente, es oblicuo. He dicho oblicuidad. Es de oblicuada presencia. Oblicuada. Su oblicuada excelencia. Es el trato que tiene, ¿no? Lo más sorprendente es que es. Sorprendiente. Estás hoy reinventando el diccionario de la RAE. Fernando. Estoy diciéndolo en plan. No, estoy recuperando el árabe. Sorprendiente. Cristiano, es el primer cristiano que se ha gastado en el arzobispado de Granada 34 millones de euros. Tiene una asociación mundial de la cristiandad oriental de su puta madre. Una agencia de viajes. Bueno, un imperio. Es el primer cristiano faraónico. Que es sorprendente porque Dios guió al pueblo cristiano huyendo de Egipto y este hombre los ha vuelto a llevar a Egipto otra vez. O sea que todo es cíclico. Visitando su página web y prosiguiendo la investigación. ¿Tiene página web también? Tiene una página web guapísima, ¿sí? Tío. En serio, llena de textos escritos por él, como si fuese una especie de Nuevo Testamento, porque él dice que es heredero directo de los apóstoles. Aquí tenías que haber dicho Nuevo Testamento. Testamento, ahí. Exactamente. Nuevo Ferrari Testamento. La página web está llena de escritos que pueden ser vinculados a un Nuevo Testamento, una especie de textos apócrifos, o en inglés, apocryphi, ¿no? Es flipante, ¿no? Esta es su providencia y su milagrosa visión casi de oráculo, ya sabéis que oráculo es aquel que habla por el culo, ¿eh? Viene del latín, oráculo, pederse de una manera oral, ¿no? Sí, luego después viene el oráculo, ¿no? Es que... Pues su providencia está demostrada porque hace poco se ha publicado un libro para las mujeres cristianas que es Cásate y sé sumisa, ¿vale? Y esto lo ha escrito un cura, ¿no? Que no tiene ni puñetera idea de lo que es un matrimonio, ¿no? Así como un escritor para escribir un libro debe documentarse, incluso infiltrarse en los lugares donde va a escribir, este señor lo ha hecho sin tener ni puta idea por la providencia divina que le viene, ¿no? Un libro en el que te dicen, por ejemplo, que chupar una polla pensando en Jesús no es pecado, ¿sabes? Y cosas por el estilo, ¿no? Claro, son el padre Damián, el padre José Luis, ¿sabes? Eso es un matrimonio gay, ¿no? Supongo. No, lo que sería un matrimonio gay interesante sería Ratzinger y Paco y Francisco, los dos casados. Porque ¿quién sería el hombre y quién la mujer? ¿Cuál de los dos el activo? ¿Cuál de los dos el pasivo? ¿Cuál de ellos sería el papa? ¿Y cuál de los dos la mama? Ahora, ¿no? Mismo hay dos papas. Se empapan, claro, entre ellos. Claro, hemos tenido un momento de dos papas. Imagínate Dios teniendo dos representantes, llevándose en comisión cada uno. Sí, pero bueno, los papas funcionan como la tarjeta de crédito, ¿no? Porque los dos solo funcionan con clave. Yo creo que tenían que hacer un concilio. Tenían que conciliar el sueño para siempre y dejarnos en paz. Gran futbolista, ¿no? Concilio Butragueño. Ave María Purísima. Bueno, en todo caso, este señor está criticando abiertamente a la mujer liberada, intenta instruir a la mujer en las lides del matrimonio y ha hecho buena aquella frase de Boabdil en Granada de llora como mujer lo que no supiste defender como hombre. Yo creo que se ha equivocado, ¿no? El título del libro podría haber sido Cásate y sé sumesa, ¿no? Ya de paso estás todo el día a cuatro patas. No sé si quería hacerlo un poco humillante. Otra cosa que dijo, que para él era mucho más cruel que su libro el aborto, la ley del aborto, ¿no? Y yo digo, ¿qué pasa con los abortos naturales? ¿Por qué nadie persigue a Dios? ¿Por qué la Iglesia cristiana no castiga a Dios por los abortos naturales? Porque es el máximo responsable. Hombre, habría que buscar en otra modalidad, ¿no? Que sería el aborto azucarado, que igual sería más llevadero, ¿no? Más. No, yo quiero reivindicar que estoy aquí gracias a un aborto, ¿eh? Que mi madre abortó y no iba a tener más hijos. Gracias a eso nací yo. Pues, si eso no lo tienen en cuenta, yo digo, joder, si no hubiera abortado, pues yo no viviría y no putearía los curas. Por eso, a lo mejor. También. Eso me aclara muchas cosas sobre ti. Claro, es que. Tu nuevo último disco se titulará Hijos del Aborto. ¿Sabes? Yo lo compro. Completamente. Bueno, yo, por ejemplo, yo soy hermano mayor, pero, por ejemplo, ¿cuántos hermanos pequeños no son un fallo, no? Que los estás hablando, ¿no? Están los padres hablando ahí con la familia. Ah, pues este fue un fallo, este vino de rebote, ¿no? Entonces, un fallo está próximo a ser un aborto también, ¿no? Bueno, hablando de fallos, dijo también, esto es sorprendente, que otros libros y otras obras de arte y otros artistas critican a la Iglesia amparándose en la libertad de expresión, un invento cristiano, ¿eh? Dice que esto se lo inventaron los cristianos. Por ejemplo, cuando Galileo aseguraba que el mundo era redondo, él libremente no quería expresar eso. O libremente le prendieron fuego también, sí, ¿no? Pero él no quería expresar eso. Él quería expresar que el mundo era redondo, pero que Dios lo planchó. Lo que pasa es que no le entendieron. Que el mundo era planchable, claro. Exactamente. Que él cogió el mundo y dijo, hostia, voy a planchar. Eso es lo que pasó. Pero era redondo en principio. Y la tierra es plana, lo sabe todo el mundo. Es que no es discutir por discutir. Que sí, está claro. Yo estaba en Finisterre y se ve claramente el final del las el mentes, ángulo. ¿Tal? Las mentes pervertidas que ven las curvas donde no las hay. Pero bueno. Bueno, hablar del arzobispo de Granada y del fin del mundo son dos pruebas exactas de la llegada inminente del apocalipsis. Efectivamente. Qué bonito te ha quedado, Fernando. Ese es el capocalipsis, ese es el hombre. El capocalipsis. Es un capo de la destrucción. Parece un cóctel, tío. Come un capocalipsis, por favor. Cortito de pisco. Qué vamos bonita te ha quedado. Vamos con nuestra siguiente sección. Ay, ¿qué tema nos has traído hoy, Fer? Es el tema de Moraño. Hoy el tema de Moraño no es hablar de mí, porque la verdad es que necesitaríamos un programa entero, sino que vamos a dar paso a los artistas que nos acompañan esta noche. Digo artistas con mayúsculas, ¿vale? Porque no puedo decirlo con minúsculas, la verdad. Y con H, porque con así H. La palabra como con que H. No se cae. Artistas. Que, bueno, ya llevan muchos años tocando. Alpargata por un lado, luego Juanete vive en su paranoia diversificativa multicultural en la cual se dedica a todos los oficios culturales posibles menos a las comuniones, bodas y bautizos, que es de eso. Me dedico a reventar los underground de todos los estilos artísticos. Sí. O sea que dentro de nada tenemos en el mundo de los cupcakes, ¿no? Que ahora es la última tendencia dentro del arte, ¿no? Y bueno, pues decidieron un día unificar sus fuerzas y también sus hígados y sus manos, sus voces y todo su sistema operativo físico para grabar un disco que se llama Cancionero Tabernero. Que muy, es recomendable, como, muy, muy recomendable, muy recomendable. Yo se lo recomiendo a todas las mujeres que estén en pleno embarazo porque va muy bien para que el niño se forme en condiciones y salga arreglaico y no como Juanete. Vale. Pero ahora, qué bueno, ¿eh? Como te lo has currado, ¿eh? Oye, o sea, el tema de Moraño hoy, justo sois los músicos que habéis venido. Es genial. Sí, es maravilloso. Tío. Sí. Sí, es entonces me gustaría que vosotros presentaseis la canción que vais a tocar, que yo ahora mismo desconozco, pero supongo que a lo mejor es Crispación. Igual la hemos escuchado, ¿eh? No vamos a tocar Crispación. ¿Ves? Venga, no, vamos a tocar otra canción que no está en el disco, que no está en ningún disco. Ningún disco. Esto es, podría decir que es inédito, pero es mentira. Es una canción huérfana. YouTube, ¿eh? Una canción huérfana. Es una canción huérfana, es una canción posapocalíptica. Apocalíptica, porque habla del mundo del mañana. A ver, cuanto antes, sí. Mejor. Y además, bueno, como nosotros somos artistas, pues lo vamos sí, a explicar. Bueno, somos. Llevadnos al apocalipsis, cogidos de la mano. Somos gente, pues. Por algo, vamos a decirlo. somos superior a la media. Tenemos la conexión ahí, podemos... Tenemos conexión con la wifi de Dios. Con la wifi de Dios. Podemos acceder a los registros akáshicos y nos vienen epifanías, ¿no? A partir de ahí hemos desarrollado una técnica para prospectar el futuro. ¿Eso hacer qué prospecciones? Coño, tío, que sí, eso. Ah, hacer prospecciones. Claro, sí. Y entonces encontramos cosas que son interesantes que pensamos que hay que compartirlas con claro. la o sea, gente vulgar. Digamos, de una manera educativa, ¿no? De divulgar el arte, ¿no? Pues yo lo sí, el arte tiene que ser educativo. Como la Iglesia Católica. Igual lo mismo. Bueno, empezamos, ¿no? En el mundo del mañana no habrá hambre. No. Solamente habrá apetito. Sí. En el mundo del mañana no habrá hambre. No, Dios. Solamente habrá apetito. En el mundo del mañana no habrá ladrones. No. Solamente habrá amigos de lo ajeno. En el mundo del mañana no habrá ladrones. No. Solamente habrá amigos de lo ajeno. En el mundo del mañana no habrá drogas. No jodas. Solo habrá medicamentos para el alma. Con receta. En el mundo del mañana no habrá drogas. Solo habrá medicamentos para el alma. En el mundo del mañana no habrá borrachos. Solo habrá gente simpática por la noche. En el mundo del mañana no habrá borrachos. Solo habrá gente simpática por la noche. Me lo pasaba. No te emociones, Juanete, tampoco. Tranquilito. Que te creces y luego, en fin. En el mundo del mañana no habrá géneros. Seremos todos hermafroditas. Seremos caracoles. En el mundo del mañana no habrá géneros. Seremos todos hermafroditas. En el mundo del mañana no habrá banqueros. Solamente habrá hijos de... En el mundo del mañana no habrá banqueros. Todos juntos en vuestra casa. Solamente habrá hijos de... ¡De puta! En el mundo del mañana no habrá fronteras. Solamente habrá... peajes. Son 3,20. En el mundo del mañana no habrá fronteras. Solamente habrá peajes. Son 3,80, que es lo que yo. En el mundo del mañana no habrá guerras. Solamente habrá operaciones de paz. En el mundo del mañana no habrá guerras. Solamente habrá operaciones de paz. Lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo Rabo. Gracias. Ha sido una rumba postsoviética. Postsoviética, ese término me ha gustado. Yo creo que además no tenemos un nombre para nuestro estilo. Pues rumba postsoviética. Rumba postsoviética. Qué guay, cómo me ha molado, ¿eh? Muy bien. Me sorprendí cada día más, de verdad, ¿eh? Ya, es que es la primera vez que nos escuchan. Bueno, pues vamos con mi sección. Estados alterados de América, con todas las situaciones más macabras del continente latinoamericano y lo que hay más arriba. Estados Unidos y España son los dos únicos sitios del mundo donde puedes ir a una panadería y pedir una pistola. La diferencia es que aquí te dan una entera y allí te dan una recortada. El año pasado, en el estreno de la película Batman, un tipo disfrazado del mítico superhéroe se lió a tiros con todos los espectadores. No, que había en el cine. Oye, ¿no? Qué democrático. Sí, sí, sí. Hombre, las autoridades americanas, fieles a su filosofía de armar por casa, pues prohibieron los disfraces, ¿no? Ya sabéis, ¿no? En Estados Unidos a los macarras los convierten en marines y aquí en España pues los metemos en Gran Hermano. Pero, ¿de dónde viene esa afición por las armas? ¿De dónde viene? Pues fíjate, nos remontamos al año 1871, donde se fundó en New York la Asociación Nacional del Rifle. Ya era hora, ¿eh? Hombre, por supuesto, desde el principio, para hacer un país, lo primero, una Asociación Nacional del Rifle, ¿no? Muy importante. Organización creada para defender el derecho a poseer armas, tanto para la defensa personal como para las actividades recreativas. Allí dicen, vamos a pegarnos unos tiros y no sabes lo que van a hacer, ¿eh? Tienen 5 millones de socios, ¿eh? 5 millones de socios, o sea, esencialmente se dedican a proteger la segunda enmienda de la Constitución americana que reconoce el derecho a poseer y portar armas. Pero poseer un arma, por ejemplo, es hacerle el amor apasionadamente durante debe la ser noche. Debe ser que sí, debe ser. ¿No? Por ejemplo. Por eso se llama enmienda, ¿no? No lo sé. De esta forma, ya sabéis que siempre pues, se protege la libertad, ¿no? Si en España pudiésemos incorporar enmiendas a nuestra Constitución, pues creo que optaríamos por el derecho de todo bar a servir una tapa digna, ¿no? Creo yo. Esta sería una enmienda interesante. Eso para los bares de chinos, ¿vale? Es un mensaje, ¿vale? Conclusión, pues bueno, lo que para nosotros la libertad es el aperitivo en Casa Braulio, para ellos la libertad es una estatua con una cerilla gigante en la mano a punto de prender la mecha. Esto sería... Bueno, ahora aquí nos vamos desde Estados Unidos, vamos al rincón de la zarzuela madrileña. Súbela ahí, que se vea el folclore. Este apacible rincón de Madrid. Hoy, en el rincón de la zarzuela, hablaremos de las dos hijas de España. He dicho de España, picarones, las dos infantas que alegremente, con su sangre turbia y mezclada, representan a nuestro pueblo en todo el mundo. Porque un discapacitado también tiene derecho a sentirse realizado y a tener algo que hacer. Genera ternura también, ¿no? Sí. Vamos a titular esta lectura sobre los artículos de actualidad de la monarquía de hoy, Dos infantas en apuros. ¿Sabes? Como las hermanas Olsen, ¿sabes? Un poco, ¿no? Las infantas son como Bárbara Rey, ¿no? Porque nunca se arriman a uno bueno. Esta es, la otra, una era de Ángel Cristo y esta es más de tíos que le monten buenos cristos. La historia está cargando contra las princesas, que pobres están haciendo dignas, ¿eh? Yo creo que las dos infantas están dignificando a las hijas de Zapatero, ¿sabes? Yo creo que deberíamos fusionarlas porque llevan más luto ellas por dentro que las hijas de Zapatero por fuera, ¿no? Es posible que los hábitos nocturnos del rey hayan generado en las infantas un trauma que les hace sentirse atraídas por los malotes, ¿sabes? Farloperos, mangantes, en general delincuentes y habitantes de la noche, ¿no? Algunos las llaman por su belleza física las hermanas Calatrava, pero estaría bien redundar lo que ya todos sabemos, ¿no? Hablemos de la infanta Cristina. ¿Qué está pasando con la infanta Cristina? Ya sabéis que ella pues, era una mujer con una gran imagen pública, ¿no? Que estaba contando mucho a la familia real con ella después de todos los escándalos de Marichalar. Pero ella ha sido reclamada varias veces por el juez y después esa imputación ha sido anulada directamente por obra y milagro de la Virgen de Guadalupe. Entonces ha sido reclamada por el juez y se ha salvado porque ha cantado una canción de Cristina y los subterráneos, que es que cada vez que me llama un juez cruzo la pared, hago chas y estoy desimputada, quieren ir tras de mí, pobrecito de ti, no me pueden atrapar, na na na na na na. Es que no ha hecho nada, eso es una infantasmada, ¿no? Es una infantasmada. Es verdad que el lunar este que tiene en la cara se le está tornando en verruga. Sí, está teniendo la mutación. Sí, sí, eso está creciendo. Verrugosis aguda en grado externo. Borbionis, que es una opción mucho más complicada, más difícil de atajar. Quizás se pueda independizar y reclamar el trono de esa verruga con el tiempo, ¿no? Sí, la verruga sí, puede ser heredera, ¿no? Sí, yo creo que... La gente no notaría la diferencia, la verdad. Dicen que los tontos somos pagafantas, ¿no? Es peor todavía ser pagainfantas, ¿no? Sí, exactamente. Pero es roba infantas, porque pero... No, los pagainfantas somos todos. Todos le pagamos las fantas a la infanta, ¿eh? Incluso las de naranja y las que no tienen gas, las fantas sin gas estas, por no llamarlo trinaranjus, ¿verdad? Bueno, en todo caso, el fiscal Orratx, que es el que está llevando el caso, cree que no se puede acusar a la infanta Cristina así porque sí, solo porque sea la mujer de un delincuente en potencia, como si eso fuese algo vinculante, ¿sabes? Porque además que ellos eran más de follar que de hablar, entonces nunca se contaban las cosas, por lo que se ve. Y ha dicho que si cualquier ciudadano sospecha que ella realmente es culpable, que vaya a denunciar aprovechando que ahora la justicia está barata. Pero bueno, Cristina está pasando malos momentos, ¿y esto qué supone? Si Cristina baja, Elena sube. Esto es un fenómeno, es el fenómeno de Arquímedes aplicado a la familia real. ¿Sabes? Como sería... Sería el columpio, ¿no? Exactamente, efecto columpio. Efecto, ¿no? Columpio, que es un... donde ellas se sientan a reflexionar. Exactamente. Exactamente. Pues resulta que como la infanta Cristina está ahora en el ojo del huracán, pues la familia real ha decidido readmitir a Elena y darle una segunda oportunidad. Y la están dejando aparecer otra vez en la foto con ellos. Qué bonito. ¿Qué os parece? Yo es que creo que se corren rumores que se estaba pegando, estaba por ahí un poco de, en plan, libertina, estaba por ahí zumbándose a todo lo que se encontraba, o a lo que podía, y... más lo segundo que lo primero. Entonces, yo creo que por eso la han mandado volver al redil. En todo caso, yo creo que es curioso porque cuando cualquiera de las dos infantas tiene un problema, entra la otra, es como en el fútbol, un cambio. Con el número 2 sale Cristina, entra con el 15, Elena, llena de energía y empezando una vida nueva. Y el balonmano también. Claro. Pues eso, que no está mal que los padres quieran más a una hija que a otro, cojones, hay que decirlo. Las dos han salido por el mismo sitio, joder. Sí. ¿No? ¿Es verdad? Pues sí, la verdad es que sí. Que salieron muy hechas, un poco... poquito pasaditas. Poco pasaditas, pero salieron. Nacieron con 5 y 7 años cada una. Exactamente. Había tensión en la con 57 años cada una, has dicho, ¿no? Sí, sí, es verdad. Muy probable. Nacieron jubiladas. Hasta aquí el rincón de la zarzuela. Juan Carlos I, gorrón de España. Y ahora vamos a pasar a la siguiente sección del programa. La sección mutante. La sección mutante... que hoy Kikín no va a poder acompañarnos. No la ha enviado por correspondencia, ¿no? Sí. Entonces, pasemos con todos ustedes desde... Está Kikín, Kikín no ha podido venir en persona, pero nos ha dejado un bello público que está aquí en la mesa acompañándonos. Sí, sí. Vamos con la sección mutante. Hola amigos, bienvenidos, bienvenidos un bipartido más a la sección mutante. La sección mutante, un trocito de radio que muta, que cambia, con el devenir de los principales asuntos y disciplinas que interesan a la gente. Economía, política, sociedad... waterpolo y explotaciones vitivinícolas, que de todo tiene que haber en la viña del señor. Una sección que muta y cambia porque está sobreexpuesta a la radiación patológica de las chorradas que emanan continuamente y sin control de los cerebros de Fernando Moraño y Richard Salamanca. Hoy, en la sección mutante, tontos mutantes. ¡Idiota! Pues sí, porque hay muchos tipos de tontos y además van mutando a lo largo de su vida. Desde el pequeño tonto hasta el que es más tonto que grande, pasando por el tonto de lava, que puede terminar siendo tonto de los cojones o tonto del culo. Tontos entrañables y tontos que van de listos, tontos amateur y profesionales de la tontería, tontos fosforescentes que brillan en la oscuridad y tontos esféricos que son igual de tontos los mires por donde los mires. Todos los gustos y de todos los colores. Escoge tu tonto favorito y hazle un hueco en tu vida. Porque si no tienes sitio en tu corazón para un tonto, probablemente el tonto seas tú. Mucho cuidado. Dicen que siempre cuentas la misma historia. Es lo que esperan todos, se sienten mejor. Que tu papá murió por quemar la iglesia. Que tu desdicha es castigo del Señor. Eres tonto. Y ahora vamos con los corruptos, una sección que se llama Corruptos según el papel. Corruptos. ¿Qué pasa de ayer, con los corruptos? Hoy y siempre. Hoy, en Corruptos de ayer, hoy y siempre, Tomás Reñones, ¡ande ti! Tomás Reñones, nacido en Santiago de Compostela, es jugador del Atlético del Madrid y de la selección española. Atlético del Madrid. Sí. Mítico lateral derecho y capitán del equipo, se retiró en el año 96. Juanete, tú eras del Atleti, ¿no? Sí. ¿Te acuerdas, no? De sí, este de hombre. Tomás, sí, claro. Bueno, su presidente fue Jesús Gil, ¿no? O sea que ya es un maestro en el arte de la recalificación, ¿no? Tomás Reñones ya cuando jugaba en el equipo ya quiso recalificar la banda derecha y hacer un paseo junto al Manzanares, pero bueno... Tras su carrera futbolística, recaló en el Ayuntamiento de Marbella. Lo ficharon, ¿no? Pagaron la cláusula. Jesús Gil se llevó a su lateral derecho para que no le entrase ningún extremo izquierda. Fue elegido concejal del Grupo Independiente Liberal, el Gil. Siglas cuyo verdadero significado ya hemos mencionado aquí, que es el grupo interesado en lucrarse. Pero bueno, cuando el gobierno destapó la operación Malaya encarcelaron a Jesús Gil, pues Tomás Reñones ocupó el cargo de alcalde en funciones durante un tiempo, ¿no? Este era un futbolista, si recordáis, que ya siendo futbolista ya rozaba bastante la ilegalidad, ¿no? Es uno de los tres futbolistas con más tarjetas rojas de la historia del Atlético de Madrid. O sea que cuando se hizo concejal, pues era de esperar lo que iba a hacer, ¿no? Un hombre acostumbrado a las tarjetas. Bueno, en 2006 fue detenido por la policía, imputado por la Operación Malaya por su participación en asuntos de corrupción ¿Qué urbanística. ¿Qué te gusta Malaya, ladrón? Me encanta Malaya. Yo, un Malaya todas las noches antes de dormir. Un Malaya con, ¿cómo se llamaba el otro? Con... Un Malaya con Red Bull, por no, ejemplo. No, ¿cómo se llamaba el cóctel de antes? Con el Capocalipsis. Fue imputado por la Operación Malaya por su participación en asuntos de corrupción urbanística e inmobiliaria en Marbella. Estuvo 4 meses en la cárcel. ¿Dónde organizó? Cuatro meses. ¿Cómo se llevaron? Sí, sí. Tiempo a hacer contactos, ¿eh? En ese tiempo. Hombre, bueno, a él le gustaba vestir a Ryan, ¿no? Sí, ya lo llevaba ya, es verdad. Lo echaba de menos el rojiblanco. Cuando entró dijo eso, ¿no? Que echaba de menos la raya. Estuvo 4 meses en la cárcel donde organizó competiciones deportivas entre los presos. O sea, anda, qué majo. Joder, que hay gente que está mejor dentro que fuera. A ver si los pulsaban de allí, ¿no? Gente que está mejor dentro que fuera. Bueno, no sabemos si igual organizó una liguilla entre los presos, ¿no? Equipos como los Rompeculos, Barrotesville Fútbol Club, Atlético Alcatraz, no sé. Igual organizó una liguilla. En 2008 volvió a prisión para cumplir condena por otro delito urbanístico y poco después obtuvo el tercer grado. Que esto no sabemos lo que es, el tercer grado. En fin, vamos, que prácticamente ha pasado al olvido, por suerte. Futbolista lamentable y, bueno, como político, pues que esperaba. El tercer grado es que si te encierran en la cárcel durante más de un mes, fermentas. Entonces va cogiendo datos. Vale, perfecto. ¿Entiendes? Perfecto, vale. No tienes ni puta idea. Vale, no, es que pensaba que este hombre tenía grados de su normalidad y yo, pues ya mira, ya tiene el tercero. No, pero bueno, perdona Juanete, tío, yo quiero al Atleti, he jugado en las categorías infernales y... Pero es que con Tomás Reñones no podía. En fin, una oda a la subjetividad ha sido este, corruptos. Qué bonito. Qué bonito, señores, qué bonito, qué bonito. Vamos a la siguiente sección. Veo que estáis. Sí, totalmente. Vamos con Espurio Estadio. Seguimos con fútbol, ¿no? Sí. Espurio Estadio. ¡Fútbol! Bueno, hoy, hablando del Atlético de Madrid, casa oficial de la colección futbolística, estáis que lo petáis, bueno, ¿sabes? Espectacular. Caminero ha sido llamado por la justicia española por conflictos de blanqueamiento de dinero y narcotráfico. O sea que también se ha blanqueado la porra, ¿no? Ha hecho de todo este señor y me sorprende, no me sorprende que lo imputen por narcotráfico porque ha jugado siempre de media punta, ¿eh? Lo que nos preocuparía es que acabe, digamos, toda su carrera en el mundo de la justicia como delincuente, acabe como su carrera futbolística, jugando de libre. Bueno, además metía goles por un tubo también, ¿no? Esperemos que tal. Y bueno, yo creo que va siendo hora de que pasemos a nuestro consultorio futbolístico sexual. Fer, es verdad que es que el Atlético de Madrid fue el primer equipo que en sus camisetas ya tuvo un sponsor sospechoso, ¿no? Que era Marbella. Marbella, ¿no? ¿Sabes? Porque, claro, Malaya quedaba un poco raro. Aún no tenía... ya era mucho canteo, ¿no? En Malaya, ahí, ¿sabes? Tatuado en la frente los jugadores. A fuego, ¿sabes? Bueno, no sé. Ah, bueno, el consultorio. Tenemos una llamada, ya sabéis, en nuestro consultorio futbolístico sexual, ¿no? Tenemos una llamada. ¿Nos la pasas, César? ¿Nos la pasas? ¿Sí? Sí, vale. Hola, amigos. Hola, querida, dime. Mire, yo le llamaba porque mi marido está muy interesado en hacer tríos, entonces no sé si ustedes me aconsejan esta práctica. Vamos. Sí, por supuesto, vamos. ¿No? Yo personalmente considero que hay que ir con mucho cuidado con los triangulares de verano, ¿eh? Es decir, no son la mejor opción porque se acumulan muchos minutos en las piernas de los jugadores. Y es verdad que luego rinden menos, ¿eh? Los tres equipos nunca están a su nivel, es verdad. Claro, no pueden jugar partidos enteros, son solo partidos de 45 minutos. Sí, muy rápido, aún aquí te pillo, aquí te mato. Claro, tienes que dosificar el tiempo, no puedes jugar 90 minutos con cada equipo, porque vas a ir muy agotada, hija. Ah, pues no sabía yo esto, es verdad. El caso es que también te proponemos la opción de, no sé, pues montarte tu propio campeonatito, ¿no? De entre dos, ¿no? Hombre, yo quiero, Richard, que animarle a un cuadrangular cuando ya le estamos diciendo que el triangular, vale, es bueno hacerlo en verano, en una temporada de estío, con relajación, con un buen clima, cuando ya los jugadores no tienen presión. Bueno, se puede, ¿sabes?, hacer un 4-3-3 también, por partes. Un 4-3-3. Pero un 4-3-3. Sí, bueno, sí. Está muy bien, pero los 4-3-3 siempre lo que sube más son los extremos, ¿sabes? Es bueno que se quede alguien atrás. ¿Entiendes? Alguien tiene que ocuparse de guardar atrás. Yo digo, si quería mantener la pelota mucho tiempo. Más... Ah, claro. Me estoy perdiendo. En cualquier caso, lo del cuadrangular igual motiva más, ¿no? Porque sabes que se enfrentan dos con dos y luego los dos ganadores, o los dos que se mantengan en la liza. Claro, y los dos perdedores tienen la consolación. Que se pueden practicar. Más aliviada. Se pueden practicar tocamientos. Es verdad. Exactamente. Hay más motivación. Igual es mejor más que 3-4. Ay, ¿de dónde saco el cuarto? Pues no lo sé, chica. Búscalo. Bueno, ten en cuenta que hoy en día las grandes delanteras han sido siempre tridentes. Antes, por ejemplo, eran Hugo Sánchez y Butragueño. Eran siempre dos. Siempre era uno pasivo y otro activo. Pero hemos llegado a la época en la que se juega con tres puntas. Entonces, siempre las delanteras son los tridentes ofensivos. Alexis, Messi y Pedrito y Neymar. Oh, bueno. Cristiano, Bale y Benzema, que aquí todos sabemos que Benzema es el más casto y el más puro, pero bueno, pero digamos que lo que se está llevando ahora son los tridentes ofensivos, o sea, que si atacas con tres, guarda tu sitio atrás y no te vuelvas loca. Ojo con la figura del falso delantero, que es el que parece que va a meter gol, pero luego al final te lo mete por los laterales. Sí. Es verdad, qué anecdótico. Bueno, pues muchas gracias. Esto ha sido tu consulta. ¿Te vas contenta? Sí. Estoy deseando que llegue Teresa Herrera. Bueno, chao. Muchas gracias. Luego, adiós, gracias. Adiós. Adiós. Chao. We are without you. We are without you. Hoy en We are without you. Hoy me toca a mí. Hoy tienen que ingresar en mi cuerpo. Hoy va a ingresar en tu cuerpo el gran Adalid del terrorismo internacional, el señor Mr. Bin Laden. Hola. Hola. Bin, haz el favor, que parto más doloroso, hijo mío, de verdad. Hola. Hola. Hola, hola, mister. ¿Es usted el señor Osama? Sí, sí, aquí estoy. Oye, sí, oye, Osama, ¿tú perdiste los dientes el día que te mataron o qué te pasó, tío? Por eso llevaba la barba, para que no se me viese las encías. Ah, que tenías la encía vuelta, ¿no? Me dio un puñetazo un marine americano. Anda, pues es que tú también te has ido a meter con unos que no veas tú. Quiero decir que yo no he muerto de no me he tirado en el agua. Yo he muerto de aburrimiento, ¿no? Estar tanto tiempo escondiéndome, pues me morí de pena, como dice la canción. Pero bueno... ¿Qué canción, Bin? No sé, una que decía ahí, pena, penita, ¿no? ¿Puedes cantármela, por favor? Ay, pena... ¡Qué raíz árabe! ¿Cómo le da? Es que ¿cómo dignifica el flamenco este hombre, La versión que allí llegó. Entonces, lo que pasa que para maquillar la biografía hemos puesto que me tiraron al mar. De hecho, el himno de Al-Qaeda ahora es Be Water, My Friend, ¿no? Y pues háblame del mar, marinero. Dime una cosa. ¿Vives en una piña debajo del mar? No. Yo vivo en una jaima frente al mar. Y cántamelo allí... en plan bolero. No. Vivo en una jaima frente al mar. Qué maravilla, Bin. Dicen que ahora van a sacar Bin Laden Zombie, ¿no? Porque tienen que buscar algo que dé miedo y no tienen, y van a sacar una trilogía. Tú imagínate, pero Bin, tú si sales en zombie más la descomposición de haber estado en el mar, vas a salir muy desintegrado, ¿no? No pasa nada, porque voy a seguir teniendo 50 mujeres para mi polla marinera. Y bueno, quiero decir... 50 mujeres, ¿no? Tuviste 5 mujeres y 50 hijos. Que bueno, eso es lo que hemos maquillado un poco la biografía, pero yo tenía mujeres por doquier. ¿Sí? ¿Y eso por dónde cae? Por doquier está... Vas dirección cualquiera y giras por desavenencia y ahí lo encuentras. Bueno, Bin, explícame una cosa. Esto de la Guerra Santa... ¿Tú crees que hay que exterminar a todos los infieles que no son musulmanes y implantar un Estado auténticamente musulmán? ¿Tú estarías dispuesto a matarme a mí por ese, siguiendo esa regla de tres, ¿no? Hombre, yo no mato. Yo lo único que si no estás de acuerdo conmigo, pues te lo replanteo, te apunto con un avión a la cabeza y lo arranco. No sé, creo que esto es un tema delicado. Lo que pasa es que Bush no era capaz de entenderlo y tuve que explicárselo con avioncitos de papel. Pero ya sabes, yo con el dinero que tengo, pues lo hice a lo grande y se me fue de las manos. Claro, tío, en vez de estrellar un avión, yo qué sé, podías haber atacado al Banco Central Europeo con patinetes. Alguna cosa más. En realidad queríamos pasar por en medio de las dos torres haciendo un doble tirabuzón picado, pero eran bastante novatos los dos. A ti no te dicen ni de broma eso de tú pilotas. No. De para atrás. Bueno, Mr. Bin, nada, decirte que nos dejaste muy impresionados, la verdad. Sí. Eres una de las personas más odiadas de la historia contemporánea. Sí, pero ahora yo viendo desde aquí, desde el cielo, veo que la gente lleva la barba que yo llevaba, o sea que soy un poco tendencia, ¿no? Ah, te creaste el rollo hipster, qué claro, cabrito. Yo soy un hipster, claro. Y puñetero. Soy un hipster masturbante, ¿no? Ellos ya... Porque los hipsters de ahora no se tocan. No tienen cara de ello. Pero yo he creado tendencia. Aquí, bueno, pues... De hecho, joder, tío, nos deja sorprendidísimo. Y nada, tenemos varias células por todo el mundo. En Móstoles tenemos una que se llama Al-Qayata. En Alaurín de la Torre es otra célula. Ajá. Por eso meten ahí a... Todo lo que empieza por Al suele ser... Sí, Alpargata también. Alpargata, sí. Es nuestra célula más... Bueno, que sepa social. Que sepa usted que aquí en el 15M hemos sido también vinculados y llamados terroristas, o sea que somos hermanos. Pero no tiene nada que ver con lo que yo hacía, lo vuestro es peor, ¿no? Nosotros vamos a la cárcel, pero no tenemos el placer de matar a nadie. Lo vuestro es peor, ¿no? Porque yo lo dejé. Es que es lo que se lleva, además, los cristianos nos llevamos más que nos peguen, ¿sabes? Sí, es otro rollo. Yo vi lo vuestro, llenasteis la Puerta del Sol de gente y ya, ahí sí no se podía trabajar, ahí no se podía hacer nada. Claro. Los mendigos decían, coño, si yo no he invitado a tanta gente. No lo sé. Vaya, Mr. Bing, qué salado que eres, ¿eh? Cómo se te ha quedado en tiro al mar, ¿eh? ¡Ojo, dale! Pues nada, Mister, ha sido un placer tenerte aquí. Gracias. Y nada, recuerdos allí arriba. Estuvimos hablando con Gengis Khan, que seguro que se echa amistad con él. Sí, jugamos al parchís de vez en cuando. ¿También? Sí. Pues el otro día, ¿quién nos dijo que jugaba al parchís? Más, Jesús Gil, que está jugando mucho al parchís con Gandhi, que se habían hecho muy amigos. Ya, pero esa gente a mí no me interesa. Pues eso, solo están interesados en robar dinero. Lo mío es ¿Gandhi? Más. Gandhi, sí. Pero no veas cómo ha cambiado aquí arriba. Ha pegado un cambiazo. En cualquier caso, simplemente deciros que yo soy un tío de puta madre porque mi propio nombre indica Osama. Claro, tío. Pues nada, Osama, pelillos a la mar. Dejándolo arriba, me marcho. ¡Qué culpa tiene el tomate! Richard, vuelve, por favor. ¡Guau! Vaya. Oye, pues me siento bien, ¿eh? Después de toda la gente que ha pasado por el interior de mi cuerpo, me siento con Bin Laden, me siento bien. Pero a mí yo he notado que a veces han entrado en mi cuerpo y me ha sacado un poco de brillo en las paredes del estómago. Sí. Me han dado tres retoques, ¿no? Yo he notado con otros, por ejemplo, que tenía cierta acidez de estómago, no sé. Pero con Bin me siento perfecto ahora mismo. ¿Sí? Me siento genial, muy bien. Precioso, sí. Tío, pues oye, métete en el cuerpo todo lo que quieras, ¿eh? Ya, sabiendo que tienes buena predisposición. No tienes que preocuparte. Vamos a presentar ya para cerrar. Siempre los invitados que vienen al programa. Es el momento, ¿no? De que pongan la guinda a este pastel, ¿no? Exactamente, es el momento de que seáis la varilla de la mayorette recién menstruada. Que incorporéis el sacristán a esta torre con un campanario a punto de tronar. Que incorporéis a la Torre de Babel los traductores digitales y que pongáis esa diéresis sobre la palabra Ouija, que nadie la pone, que esto es lo que ha sido este programa. En fin, que saquéis punta al lápiz. Y que nos entreguéis la magia de vuestra música y luego vuestros cuerpos, ¿vale? Bueno, eso luego podemos hablar de dinero, si queréis. Vale. Lo de los cuerpos. Sí. Bueno, ahora vamos a tocar una canción, con mucho sentimiento. Y entonces es un sentimiento sentimental para compartir ante con todos ustedes. Sí. Y esta la cantas tú, Juanete. Puedo. Gracias. Pero todavía no, espérate. Bueno, esta es una canción, ya esta es la primera canción del disco Cancionero Tabernero, que podéis comprar... Puedes comprarlo. No lo sé, pero en algún sitio podéis comprarlo. Sí, sí, donde yo normalmente... En el bar Dulcinea, ¿no? Sí, en el bar Dulcinea. ¿Dónde luego, está el bar Dulcinea, Juanito? El bar Dulcinea los está... Salones. En, ¿los salones? Sí, salones. Hay de muchas raciones. Los salones Dulcinea también se llaman. LSD, los salones Dulcinea. En el Toboso. Y allí en el Toboso, pues... Si quieres el disco, iros al Toboso. Y aquí en Madrid, en Lavapiés, me pueden buscar, suelo estar pillando hierba. Hay un momento de publicidad. Mañana tocamos en el Café Berlín, los Alpargatas, así que... Hostia. ¿A qué hora tocáis? A las 9:30. Muy temprano. Yo no voy a poder ir. Ahí estaremos. Santi no va a poder venir, va a llegar a las 11. Bueno, así pues ya iré yo. Que no se si vienes tú y tocas por él, compañía. Oye, sí, total. Hoy día de votaciones y nosotros en el bar. Pasamos de elecciones y el resultado nos da igual. Ninguna de las dos Españas puede contar conmigo. Me revuelve las entrañas que potencien enemigos. El Congreso y el Senado se somete a votación. Y todos como ganado votan con obligación. Nada vale la intención, la persona ni la idea. Es un Madrid-Barcelona y el que pierde se cabrea. Crispación, crispación para toda la nación. situación. Mantener el buen ambiente es una provocación. Crispación, crispación para toda la nación. Mantener el buen ambiente es una provocación. ¿Dónde está? ¿Dónde está esa España plural? ¿Dónde está? ¿Dónde está esa España plural? Los políticos nos solucionan y echan mierda a los demás. Y solo se hace memoria para ver el mal ajeno. No se aprende de la historia ni se deja en paz al pueblo. Yo no pienso ir a votar ni apoyar esos partidos que creen que con vocearse solucionan los conflictos. Tras días las noticias y esos días cabreados. Y mientras injusticias, ¿acaso las han planteado? Yo no pienso ir a votar a una banda callejera. Yo quiero vivir en paz y cada uno a su manera. Crispación, crispación para toda la nación. Mantener el buen ambiente es una provocación. Crispación, crispación para toda la nación. Mantener el buen ambiente es una provocación. ¿Dónde está? ¿Dónde está esa España plural? ¿Dónde está? ¿Dónde está esa España plural? Los políticos patéticos pretéritos que se pongan a boxear y se dejen de ladrar, porque creo que en el suelo es donde más van a aportar. Y símbolos y banderas los utiliza el que quiera. Lo que no logran con la boca lo enmascaran con la tela. Lo que no logran con la boca lo enmascaran con la pela. Crispación, crispación para toda la nación. Mantener el buen ambiente es una provocación. Crispación, crispación para toda la nación. Mantener el buen ambiente es una provocación. ¿Dónde está? ¿Dónde está esa España plural? ¿Dónde está? ¿Dónde está esa España plural? ¡Aleti! ¡Aleti! ¡Toma riñón! Bueno, amigos, pues nada, un placer teneros aquí. Habéis sido... Un placer, tus coros ahí, cantar. Sí, sí, los coros de Fernando Bolaño. Maravillosos. Sí, no, sí. No se la sabía, no nos tenéis conoce. Que disculparme, pero no he podido evitarlo. Oye, un placer que hayáis estado aquí. La verdad que es que en directo mola mucho más, o sea, que sí, la música. Es mucho mejor en directo, sí, sí. Sí, la se nota, que los que arreglos no están muy currados. Hemos estado como 5 años investigando diferentes estilos. Muy, al final, hemos llegado a la conclusión de que... Es decir, que vais muy desarreglados, ¿eh? Que deberíais cuidar un poco porque la esto es la radio, claro. Exactamente, pero aún así, para venir a mi programa hay que venir decente. Es que me dijiste, ¿vale? Ven con tu esencia. Hippies de mierda. 5 días ahí. No, hacer como nosotros. Sin ducharte, ¿no? Hacer como nosotros, Fernando y yo nos duchamos los domingos, sí o sí, ¿no? Aunque no nos haga falta. Sí, sí. ¿Vale? Todos los domingos. Que es que mi domingo es el miércoles. Nosotros no es nos duchamos. Es lo que tenemos los músicos. Puñete. Sí, que... ¿Y tus martes qué son? Mis martes es... El martes es el sábado. El martes es el sábado. Los martes pertenecen al cosmos. Sí. Los plutones. Pues pero, nada, un placer, chicos, de verdad. Muchas gracias. La semana que viene para volvemos. Juanete, para Mario Bill y para ser Cañizares. Cañete Pil. Cañete Pil, que nos ya sabéis. Muchas gracias a vosotros por invitarnos. Un placer. El cancionero tabernero. Tenéis que comprarlo allá donde lo veáis. Como dice Richard, ha sido un placer y os habéis ganado vuestro no salario. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. No te asombres si te digo lo que fuiste, una ingrata con mi pobre corazón, porque el fuego de tus lindos ojos negros alumbraron el camino de otro amor. Y pensar que te adoraba tiernamente, que a tu lado como nunca me sentí, y por esas cosas raras de la vida, sin el beso de tu boca yo me di amor de mis amores,